Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, ¿qué tal? ¡Hola, gente! ¿Qué pasa? ¡Capítulo especial de Navidad! ¡Venga, capítulo especial! Me encanta Miriam, ahora mismo... Shh, que está sonando la Navidad, tío. Ah, perdón. No te rías, Miriam, que es la Navidad. No soporto, chicos. Dice, no soporto la Navidad, literalmente, vestida con un jersey. Mira, mira, mira, mira. El capitalismo hecho Navidad y hecho Miriam. Miriam. Vamos a ver, no, es que hay que explicar a ver, esto. Claro, un momento. Hola, malditos veganos. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Perdón, Sergio, termina la introducción. Ahora nos metemos con Miriam. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, que bienvenidos una semana más aquí a Malditos Veganos. Estamos de vuelta en nuestro plató. Por fin podemos tocar aquí nuestra mesita. Están aquí Pepi, Punky y Romualda. El único que se acuerda de los nombres eres tú. ¿Cómo no me voy a, acordar? ¡Brindemos! ¡Ole! ¡Qué bueno, pues bonito! A ver, un día más. Se nos aquí. Han movido. Espera, vamos a centrarlos ole, en plano. Ole, los cactus. Ahí. Estamos un día perdón, más para estamos tratar. Estamos moviendo las cosas, perdón. ¿Qué dices, Sergio? Perdón. Ah, nada, no. Cuando tú quieras, ¿eh? Ah, no, nada. Vaya caos, Dios mío. Sí, claro. A ver, es que es el especial de Navidad. ¡Ole! ¡Ole! ¡Especial de Navidad! Ay, mira qué bonito. La gente que... y empezamos en bucle. Cada vez que decimos Navidad, miren, tiene que pinchar. Vale. Uf, madre mía. Que es heavy, para los que nos estáis escuchando, claro. Cuando Miriam se aprieta el pezón izquierdo, suena el especial de Navidad. Es un poco como la vaca lechera, ¿no? Que si le tiro de la cola me sale Coca-Cola. Eso ¿qué? No... ¿Qué mierda es esa? Vale, claro, es que la yo, vaca vale, lechera soy de que otra, si tiro soy de otra la generación. Cola me sale Coca-Cola. Pido perdón a todas las y los oyentes y les oyentes que me están escuchando, porque soy de otra generación. Cuando yo era chiquito... Verás. Vale. A había ver, una canción que nos cuenta popular. El abuelo. Cuando yo era... tenía tu edad, mozo. No veas, pues había, si yo soy un abuelo también, ya. Había como una canción así, pues entre los críos, y dice... Ahora no me acuerdo cómo era el principio, pero era un poco... tengo una vaca lechera. Ah, sí. Es una vaca cualquiera. Si le tiro de la... ensalada. No, pero tolón, ¿cómo? Tolón. ¿No? Sí. Es esa. Pero pues no tiene nada que ver, no dice nada de Coca-Cola, no Sergio. Sé. Pues es que yo qué ¿tú sé. ¿Tú te has inventado la letra? Ya. No, sí, si le tiro de la cola me sale Coca-Cola. Esa letra yo si me le, sé. Si le tiro de las tetas me salen 100 pesetas. Pero qué mierda ya es te esta, digo, tío. O sea, fijaos el especismo hasta dónde ha llegado, menos mal. Bueno, ya podemos empezar el capítulo. Ahora sí. ¡El capítulo especial de Navidad! Miriam, tú, haz lo tuyo. Bienvenidos un día más a Malditos Veganos, vuestro podcast de confianza en todo el veganismo. Claro, para la gente que solo nos esté escuchando, claro. Deberían poner el vídeo, aunque sea para ubicarnos un poco, porque sí. Estamos vestidos de Navidad o de lo que hemos creído que era la Navidad para nosotros, porque hemos tenido una conversación previa en la cual se ha hablado de, oye, traed jerseys de Navidad, ¿no? Claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que... pues obviamente... Yo he sido la única que ha traído un jersey de Navidad, claro, eso es lo que ha pasado. Ver, o sea, la movida es que, ¿para qué necesitamos comprar un jersey de Navidad si ya tenemos jerseys? Vamos ¿no? a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Claro, Miriam es la única que lleva el típico jersey navideño. Nosotros hemos traído un jersey que ya teníamos reutilizando. Parte del veganismo también está ahí, en no gastar productos innecesarios. Qué malvados. Entonces... ¡Qué malvado! Es que vas a saber la historia real, es lo que me jode. A ver, no lleváis jerseys de Navidad. Yo traigo gorros. Claro. Yo traigo jerseys invernales. Claro, eso empezando yo tengo por jersey ahí. De leñador, ¿no? De ponerte en la estufita en casa de tu abuela y ya está. Yo llevo jersey de becaria que en una oficina, en una consultoría, tenía el día del jersey navideño y la obligaban a llevar un jersey navideño. Entonces Miriam se tuvo que comprar hace 2 años este jersey. Es de verdad, el sonido es lo mejor, ¿eh? O sea, es que odio la Navidad. Literalmente, odio la Navidad. Miriam es el Grinch hecho persona. Miriam es el Grinch, pero además es súper irónico que sea la única persona que tiene un jersey de Navidad, de verdad. Suena de Navidad. Es como lo más americano, súper capitalista, literalmente. Sí, pues es que encima en mi nueva empresa, porque tengo trabajo, lo conté en Vivegi, mañana también es el día del jersey navideño. Bueno. Y vas a llevar... Igual lo llevo aunque sea escondido, porque es que esto es una cosa, lo del jersey navideño en las empresas. Pero ¿por qué lo vas a esconder, tía? No lo escondas, claro. Que no me gusta, que soy el Pero que escúchame, queda súper bien si encima llegas, te aprietas el pezón y empieza ahí. Claro, es increíble. A ver, mira, yo odio la Navidad y en parte por ser vegana, tío. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, vamos a entrar después en ese tema. Vale. Yo creo que vamos ya ¿Acaso a entrar. ¿Acaso los muñecos de nieve que se ven ahí son veganos, Miriam? ¿Tú te has asegurado de que en ese Merry es que Christmas? Jersey no será de lana, ¿verdad? No Christmas. Lo es. Vale, me ha puesto una cara como diciendo, ni se te ocurra pensar que es. Vamos. Si cuenta 10 euros. Que, bueno, antes de empezar hay que decir que, bueno, ya no estamos con... No tenemos patrocinador. Seguimos sin patrocinador. Por favor, escuchamos ofertas. Están a punto de desalojarnos, ¿te imaginas? Nos ponemos súper... Venga, vamos a hacerlo. Venga. Podcast de dar pena. Estamos a punto de ser desalojados de este, nuestro podcast. Si quieres ayudarnos y tienes una empresa con la cual puedes trabajar en Malditos Veganos, si quieres publicitarte, estas tres personas de aquí tan pronto se ponen un jersey navideño como que se ponen una camiseta de inserte nombre de marca. Marca vegana, ¿eh? Claro. Me encantó, me encantó. Así que eso, marcas, os escuchamos. Uh-huh. Igualmente, ¿sabéis quiénes nos ayudan siempre incondicionalmente? ¿Quiénes? ¡Nuestros los patrolones! Patrolones, gracias, sois increíbles, de verdad que os lo agradecemos un montón. ¿Vinieron? Mogollón de patrolones, ¿eh? Ah, sí, se y unieron, patrones claro, nuevos. No, o sea, que es no, que no. Que nos vinieron a ver. Vale. No, Miriam no, sí, porque sí. Miriam odia la Navidad y se fue corriendo y no saludó a nadie. No es verdad. No, es verdad. O sea, no es verdad, me refiero que es cierto que saludó a todo el mundo. Sí, sí, sí. Fue una cosa muy guay, ¿eh? Sí. Todavía muy estamos guay. Casi de resaca, como el que dice de Vivegui. Ya de no, Vivegui. Tío, yo ya no. No. Ha pasado un montón de tiempo ya. Bueno, por lo menos hemos recuperado la voz. Claro. Sí. Eso fue un tema. Bueno, yo soy un poco de resaca emocional, la verdad, a mí Vivegui me... es que más, o sea, la feria, pero el encontrarnos con tanta gente activista, las charlas con Amanda Romero por la noche, las charlas con Mary Oka, que por cierto vendrá a nuestro próximo capítulo. Ojo que Mary se viene por aquí antes de terminar el año. Efectivamente, ¿eh? Para despedir Cuidadito. Bien el año, tenéis que veros el próximo capítulo del sí. próximo viernes. Y pues para mí eso fue como súper trascendental, en verdad, el estar por las noches con ellas, charlando y compartiendo con otras compañeras, con Rocío. No sé, fue muy guay. Fue muy chulo. La verdad que Vivegui para mí ha sido toda una experiencia de los mejores eventos que hemos hecho, ¿eh? Mira uh-huh. que estamos, o sea, bueno, como si hubiéramos hecho 200 aquí, pero es verdad que hemos hecho ya, parece que no, pero bastantes shows en directo y ese fue... Es que se juntaron como todos los puntos que tenían que darse para que fuese chulísimo. Total. Un saludo a todos los que vinisteis, Arun. Muy majos fuisteis todos y todas. Sobre todo a la chica que ganó. Que vino de... ¡De México! Bueno, poco bueno. se habla esto, ¿eh? ¡Qué locura! Claro, si no lo habéis visto, veréis el capítulo de Vivegui, uh-huh. porque bueno, no, es un show, un espectáculo. Se me hace súper raro, tío, ahora como no decir, venga, la persona que venga de más lejos, claro, ya no, se terminó. Ya no está la tabla. Ya, claro, ya no tenemos aquí cosas de fondo. Hay pues otras cosas, pero la tabla bueno, no quizás si otra Easter feria eggs, o Vivegui, ¿no? El año que viene. Ah, eso, Vivegui el próximo aquí año. Metiendo presión. ¿Creéis que conseguiremos sobrevivir hasta el año que viene? Esa pregunta es importante. Es una bueno. pregunta muy importante. Sergio, sé que no quieres hablar de esto, pero... Vale, vamos a hablar de la Navidad. Un tema que... ¿Conseguiremos sobrevivir a estas Navidades? Abro sí, a estas Navidades sí. ¿Sí? Ah, pero ¿te refieres sí. en general o a Malditos Veganos? No, nosotros. ¿Individualmente? Nosotros claro. Rollo, ¿estas Navidades se vienen duras, se vienen blandas? No, vienen? Yo voy a sobrevivir porque desde hace ya como 3 años he implementado el que hay una fecha que no hago con la familia. Uh-huh. Así que eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. ¿No son noches de paz y de tranquilidad? Claro. Pues bueno, nunca ¡hostia! De Coca-Cola, ¿no? Uy, qué miedo, ¿eh? O sea, ¡hostia! Miriam, está... Para el que esté solo escuchando... Le falta así morderse así... Algo que sea, a mí paz, a mí déjame en paz. Sí, ríete. Sí, la verdad que sí. A ver, es que estas épocas me enfadan un montón, me ponen súper triste y estoy como súper removida en general con la Navidad, con la hipocresía de la Navidad. Digo aquí, Es que es tan irónico hacerlo con Miriam, o sea, vestida de literalmente, no sé, o sea, el estándar de la Navidad. Sí, pero es que pues sí, es que no soporto la Navidad, el consumismo, la hipocresía, los protocolos, es que no soporto el... Sobre todo ahora, tío, todos los bebés que van a los mataderos, en plan, todas las cenas son corderos y cerditos. Es que no puedo más. Y recuerdo desde aquí, lechales. Porque beben todavía leche materna. O sea, no sé, todo esto me... Son bebés muy enanos, ¿eh? O sea, sí. Que la gente se piensa, no, me como la vaca que ya está vieja, se va a morir. No. Me afecta un montón, ¿eh? Esto de lo de ver los cerditos en el horno, ver los corderos en el horno, me afecta mogollón. Y, de hecho, últimamente siento que llevo peor el veganismo, no conmigo, sino socialmente. Porque no me siento bien. Esta época es una época en la que no me siento bien. Estoy un poco triste. Yo te diría que te entiendo perfectamente. Porque además, estas fechas se ha juntado un poco como la sobrecarga de curro. Porque además es que en las Navidades, en el curro... ¿Tenéis vacaciones en Navidades? Oye, ¿vais a trabajar? ¿Qué os toca hacer? Tengo unas poquitas vacaciones. No tengo vacaciones. Eso, bueno, el día 25 tendré vacaciones. Y el día 1. ¡Ey, tío, choca! O sea, no, ¡a esos trabajadores ahí en Navidades! Y es que además, pues en el curro que yo estoy, se está acumulando, veo mucho en diciembre por toda la zona de la montaña, porque hay mucha gente que va a ir de segunda residencia y demás. Y es como, uff, de verdad. Y se junta con gente que echa balones fuera y tú tienes que arreglar los problemas de los demás. Y es como, por favor, no aguanto más esto. Va a estar la gente haciendo su cena de Nochebuena y tú instalando ahí, poniendo no, cables. No, yo no instalo nada, pero quiero decir... Al final son como marrones que te vienen derivados de, pues bueno, de típicas cosas de no, claro, es que no podemos mandarla al próximo año porque tienen que cerrar el mes. Ya. Y citas falsas y es como, puff. Y se junta como toda la carga de trabajo con, de repente, que tengo dos grupos de cenas de Navidad. Abrimos el melón. Cenas de Navidad. El melón. Vale, yo aquí es, creo, el único momento en el cual me alegro de ser autónomo. ¿Por qué? Porque no tengo que ir a ninguna cena de Navidad obligado por la empresa. Tengo un mazo de cenas de Navidad que no son de la empresa, ¿eh? Es, sí, claro, pero esas apetece ir. O sea, quiero decir, yo hablo de las cenas de empresa. Obligado. De esa cena en la que dices, no, bueno, es que hay que ir porque va toda la empresa, no sé qué, y tú vas pensando, qué pereza, y encima, qué pereza a ver el tema veganismo en la cena, que eso es ya otra movida. Yo tengo un par de eventos que creo que no voy a comer nada. ¡Ay, os tengo que contar una cosa! Bueno, cuéntanos. Os tengo que contar una cosa muy fuerte. Verás. Odia la Navidad. He encontrado trabajo. Vale. ¡Ah, ojo! ¡Celebramos! Claro, porque has dicho que mañana en tu nuevo trabajo es el día del jersey navideño. ¡Claro! ¡Claro, vale! ¡Claro, vale, claro! Pues verdad, os voy a contar ubicado. Lo que me pasó el primer día de trabajo. A ver. Anécdota, storytelling, adelante. Anécdota. Mi jefe, que todos me caen genial, mi jefe me llevó a comer con los jefazos. Vale. Así, de primera, así. ¡Pum! ¿O sí, con el CEO? Es que son bastante jefazos. Bueno, los máximos jefes. Vale. Y estábamos, pues, yo, mi jefe y el resto, mi jefe y yo. ¿Y a dónde fuimos a comer? Pues al typical Spanish restaurant de debajo de la oficina. Y yo dije, yo mirando al menú, mirando a todo, y diciendo, uff, una ensalada me apaño, ¿cómo salgo yo de piquillo o algo así? Claro, de intento salir de esta de alguna manera, bueno. Patatas fritas. No me dio tiempo a pedir la comida. ¿Por qué? Nos preguntaron por la ronda de bebidas. Ajá. Y empezaron pues con las coñas. Venga, a ver qué vais a pedir, no sé qué. Y uno, una cerveza. Muy bien, así me gusta. A ver el otro, otra cerveza. Muy bien, no se puede bajar de esto. Y yo dije, una jarrita de agua. No me lo puedo creer, Miriam. Y dijeron todos, qué madre mía, no puede ser. Y encima será vegana. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! O sea, pero claro, tú no habías dicho nada, absolutamente nada de eso. Nada. Y encima será vegana. Y yo, seria, le miré y le dije, sí. Tuche. Y claro, el tío... Se pensó que era coña. Se pensó que era broma. Y él, sí, en serio, tengo... O sea, empecé a hablar de... Yo creo que era todo broma y yo, no, sí, que soy vegana. Tengo hasta un podcast, literalmente. Pues no se lo creía. Hasta que pedí la coliflor cocida con ajo y pimentón y unos macarrones con tomate. Qué fuerte. Buah, claro, qué fuerte también. Poco se habla del tema... es lo hilado que va el tema del alcohol a beber en eventos sociales, que es como, venga, ¿cómo no te vas a tomar una cerveza, no? Y es como que tenemos súper normalizado el estar obligados a beber alcohol en situaciones así. Que es y como, que hayan ligado el que me pida agua ya. Que es el veganismo, ¿sabes? O sea, ya. Y fue como, pues así fue mi salida de la nevera, sí, del armario como vegana en el trabajo. Va, ¿esto el primer día? Sí. Buen primer día. Buena presentación, la verdad. Te plantaste ahí, punk, y dijiste, de aquí no me bajáis. Por suerte, pues comí súper bien y de hecho una respuesta fue, ah, pues ha sido más fácil de lo que pensaba. Ya, mira, pues oye. Pues pero chulo. Qué heavy, claro, si lo piensas. Bueno, yo creo que en tu caso habría pedido una cerveza. Rollo, bueno, a ver, también tampoco me disgusta la cerveza, quiero decir. Pero como que por integrarme ese primer ¿sí? día y la presión social, 100% habría dicho cerveza, pa'lante. Lo que me faltaba a mí, beberme alcohol. La movida es que lo fuerte que, lo rápido que asoció ese compañero tuyo o quien fuese, el agua que es oso, será vegana que es sosa también, ¿sabes? Es como el sí, aburrimiento. No, pues ahí, es que después me animaron a que dijera cuál era el título de mi libro. O sea, es que todo... Claro, que no tenía nada que ver, ¿sabes? En la virginidad no existe, o sea, estaban todos en plan... ¿Ah? Bueno, pero ¿y a partir de ahí la relación ha ido para bien? Ah, sí. Claro, en plan, ¿y? ¿Viste que era una persona normal, vegana, pero que no pasaba ya nada? Ya está, bueno, todo pues bien. Ya está, entonces muy bien, porque no tienes que aparentar ya nada. Ya, ya es como ya que está. Has además, llegado, ayer llevaron unos dulces a la oficina y yo los miré y dije, a mí esos dulces me suenan. Y eran los miguelitos que son veganos, estos de chocolate, que han sacado los miguelitos de toda la vida, de la Roda, ajá, que yo los he comido siempre, llevaban manteca de cerdo y los de crema no son veganos. Pues hay unos de chocolate que sí que lo son. ¿Pero son veganos por accidente o...? Sí, son veganos por accidente. Ajá. Y entonces yo cogí la caja, lo puse aquí, hice todo el check y dije, si son veganos, y todos estaban con los miguelitos en la boca, en plan, ¡buah, qué rico! Y no sé qué. Y yo, ah, pues son veganos. Y ellos... ¿Qué? Ahora me siento mejor y todo, no sé qué, como que se hizo un poco de esa broma. Qué guay, bueno, por lo menos, o sea, es que en realidad hay como una fina línea, en muchos otros multiversos hay muchas Miriams que eso ha terminado fatal, ¿sabes? Sí. Y que es como, sí, oye, qué bien, dentro total, de lo que cabe, muy total, bien gestionado. Qué mira, guay, con tía, lo que decíais además con el tema de la cerveza y de beber alcohol, yo creo que muchas veces, yo creo que la gente se olvida de que existen las 00. La 00 tostada y demás. Ya, total. Pero tiene la misma mala fama. Claro, o sea, pero ya no es como un agua. Quiero decir, a mí, por ejemplo... Yo no suelo tomar alcohol, por no decir que no tomo nada de alcohol, pero cuando a veces, por ejemplo, salgo, sí que suelo tomar un agua. A veces, pues por ejemplo, si vengo aquí, pues sí que me tomo pues, alguna kombucha o algo así que es como más raro y es más normal que esté. Pero por allí, pues a veces pues es una 00 o una incluso triple 0. Uh-huh. Tostada, malta, etcétera. Y es como, sí, bueno, porque a mí me gusta el sabor de la cerveza realmente, pero bueno, es verdad que pues como que hace ya un tiempo, pues a mí lo del alcohol, sobre todo cuando fue en las cenas de empresa, cuando estaba en mi anterior empresa, pues hubo una vez que yo dije, oye, ¿y si probando beber alcohol a ver si me puedo divertir igual? Y vi que me podía divertir igual bebiéndome cerveza 00 y dije, es que ¿para qué voy a tomar alcohol? ¿No yo apenas bebo alcohol? Y es que además el tema de que hay alcoholes que no son veganos, ¿sabes? Como que esto es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta. Tipo, todo el mundo lleva un Baileys encima, ¿sabes? O lleva un vino que no es vegano o... Que esta es otra, ¿no? Que la posibilidad de que las cervezas y los vinos no lo sean. Entonces, bueno, pues mira, me he quitado otro fact-checking de total veganismo. Esto, claro, por si alguien no lo sabe, porque ha escuchado este podcast de los primeros, lo que sea, que alguna vez hemos hablado, pero el tema es que dirán, ¿por qué la cerveza no es vegana o el vino no puede ser vegano? Tal. Por ejemplo, las cervezas, hay muchas que se blanquean con tripas de pescado. Uh-huh. Eso es o con clara de huevo. O con clara de huevo. O con sangre, también lo hacen. Con sangre de animales. Sangre es más para vinos, creo. ¿Puede sí, ser? Con vinos. Sí, a los también vinos. Puede ser. Efectivamente. Qué loco, ¿eh? Pues sí, que sepáis que también hay que chequearlo, que a veces que vamos como muy tranquilos, no, una cerveza me la pido directamente y no. Bueno, podemos poner una en las notas del programa. Información una sobre. Lista de, sí. De, o sea, además, marcas veganas de cerveza. Esto lo hablamos con Alejandra de V-Label hace un tiempo, no sé si tú te acuerdas, creo que estabas Miriam también, que a veces hay marcas que tienen el sello vegano. Pero como hay veces que el sello vegano... Cuesta dinero... No, y sí, o a veces no, como que incluso la empresa bueno, claro, tiene, claro. Pero como que está mal visto que prefieren se vea prefieren que la no, sí, sí, porque entonces ¿sabes? La gente dice, esto no es para mí claro, porque es para vegano vegano y no vale para todo hay, el mundo. Hay ¿qué va? La gente no lo ve. Yo cada vez que voy a una comida familiar, cojo la botella que se ha comprado mi tía, la giro, veo la ¿sí? este de vegan y les digo, anda, mirar es vegano. Como para que vean. Uh-huh. Dicen, anda, pues no me había dado cuenta, anda, pues es el que me compro siempre porque me encanta, porque no sé no, qué. Pues. Mucha gente, y sobre todo la gente que le gusta el vino, compra el vino que le gusta. Y ese vino antes no llevaba la etiqueta de vegan y ahora la lleva. No se han dado cuenta. Pero bueno, habrá a lo mejor una parte de esa población que sí que diga, me causa rechazo. Sí, totalmente. Bueno, pues a fecha de hoy, que estamos grabando el podcast, yo ya he tenido mi comida de empresa, porque no soy cena de empresa. Sí, no pongas esa cara, no pasa nada. ¿Has tenido tú ya tu cena de empresa? Sí, he tenido mi comida de empresa. ¿Y qué has comido? Quiero saber. Pues precisamente fuimos a un restaurante, que además está al lado de mi pueblo. Pero en tu pueblo hay restaurantes, Sergio. Sí, existen. Sí, sí. Aunque parezca mentira, sí que hay. Restaurantes existen. Y precisamente uno de los platos de la carta ya era vegano per se. Era un arroz, pero un arroz con verduras, pero que era como... Estaba con rollo marcado, en plan, plato vegano. De casualidad. No, es como carta de restaurante, en plan, entrantes, primeros platos, y luego ya carnes, pescados, etc. No tenía ninguna marca, ni check de alérgicos, ni nada, pero el arroz era el arroz. Alérgenos, creo que es, ¿no? ¿El qué? El check de alérgenos. Sí, bueno. No de alérgicos, ¿no? ¿Me han dicho alérgicos? Sí. Bueno, pues alérgicos, alérgenos, no pasa nada. No pasa nada. A los alérgicos son alérgicos a los alérgenos. Claro, ahí está. Entonces, bueno, pues ya sabes. Pues el check sería de alérgenos, ¿no? Entonces, ¿qué cenaste? Bueno, entonces, había unas judías con... Bueno, judías de la huerta que tenían ahí en el restaurante. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Con patatas que le echaban virutitas de jamón, que me dijeron, ¿te podemos no echar las virutitas de jamón? Y dije... Por lo que sea. Ok. Uh-huh. Entonces, muchos de mis compañeros se pidieron de primero el plato vegano, porque, de hecho, uno de los trabajadores tiene un familiar que trabaja ahí en el restaurante, entonces dice, el arroz está muy bueno, pediros el arroz. Entonces, como 5 platos de la mesa, de 9 que estábamos, eran arroz, y la verdad que estaba muy bueno el arroz, y yo me lo pedí de segundo, claro, y dije, bueno, me pido las verduras de primero, y para mí este va a ser como mi principal, y bueno, pues el resto... Cero proteína un día más en la vida, ¿no? Bueno, sí, luego llegué a mi casa ya, y ya pasamos, vamos ahí, pues, unos frutos secos, ¿no?, para ir para combinar, pero bueno, dentro de lo malo, quiero decir, y estaba muy rico, ¿eh? Uh-huh. Así que sí, bueno, es el primer check que he pasado de cena de empresa, y ahora me quedan las familiares. Ánimo. Ahí se vienen cositas. A ver, ¿no ¿eh? Estamos ya curtidos en esto? Sí, realmente sí. Bueno, yo os iba a contar también, claro, yo no he tenido como ninguna cena de empresa, porque no hay ninguna empresa, pero sí es verdad que en mi caso, Twitch, porque yo sí que me dedico pues eso, a hacer los streamings y demás, Twitch nos invitó a como una comida rollo todos los que estábamos en Madrid y tal, y como venga, si nos vemos todos, bueno, típico que es un poco pues eso de networking, ¿no? Y claro, yo ya vi que era un restaurante súper famoso en el centro de Madrid, de estos que son súper chic, muy de atrapaturistas, y es como que todo te los sirven así, muy, no sé, pijadas, lo llamaría yo, así por hablar rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo dije, cero carta vegana. Entonces pregunté, dije, oye, no os preocupéis que si también va a ser un poco de tomar algo, rollo cóctel y así, pues yo voy, me bebo algo, me llevo, o sea, me voy comido de casa y ya está, no pasa nada. Y me dijeron, no te preocupes que vamos a pedir que, porque al final como somos muchos, pues lo organizan un poco para ese momento y reservan una parte grande del restaurante, no es como ir de normal. Ya. Y entonces me dijeron, no te preocupes que vamos a pedir rollo para la gente que sea vegetariana, pues plato vegetariano, vegano, está no sé qué. Y yo dije, ah, qué bien, qué suerte, fue fantástico, entonces como allí con vosotros. Claro, ¿qué ocurre? Prepararon unos platos que estaban muy buenos, hicieron como alcachofa con puré de patata. ¡Qué rico! Tal, muy guay, pero ha sido, creo, la primera vez, mira que a mí eso no me suele pasar, que yo no suelo tener ningún problema, rollo, de comer con gente que sí que esté comiendo carne, animales muertos, en la mesa. O sea, a mí eso, pues digo, bueno, me compensa más el hecho de estar con esas personas, que entiendo que también hay gente que dice, oye, yo no voy a pasar por esto, y súper respetable y súper bien. Pero yo sí que dije, bueno, prefiero ir a la comida, aunque haya gente que vaya a estar comiendo, hay animales muertos, ¿no? Pues creo que es la primera vez que me ha pasado de decir, uff, qué desagradable. Porque, o sea, era desagradable con ganas y además pensé... Pero que estaban comiendo. Claro, ¿qué pasa? Que es que eran, o sea, todo el emplatado era como muy estrambótico, muy tal. Entonces, en lugar de ser platos normales, rollo, servían las cosas como en platos hechos como para ese restaurante. Entonces, ¿qué ocurre? Que, rollo, había como una especie de... Por ejemplo, ponían un toro que estaba, el plato es el toro sin espalda, como vaciado por dentro, y entonces era una lasaña de no sé qué que tenía de rabo de toro, o algo así. Y venía como, el plato era el toro. Entonces yo decía, qué barbaridad, o sea, ¿sabes? ¿Qué nivel algo de que parece de total, una disonancia de la hostia, pero que realmente el restaurante ha llegado a la conclusión de decir, buah, esto nos va a hacer distintivos y va a ser increíble, ¿sabes? Súper buena idea. Y luego servían como una especie de lonchas de jamón y las servían en una pata de cerdo, no, como dorada, así como muy guau, tal. Y yo dije, joder, qué explícito, ¿sabes? Es como la disonancia meterla más todavía y decir, conecta aquí, conecta aquí. Y claro, yo decía, joder, y la gente era como, ¡buah, qué rico tal, no sé qué! Encima como que no hay espacio en la mesa. Entonces, fue la primera vez que estaba un poco rollo, bueno... qué incómodo, qué ¿no? incómodo. Pero no, más, no tanto como por la comida, sino por la presentación. Claro, claro, no, no, total, total. El hecho de decir, a ver, es que tú no conectas con un picadillo de carne que podría claro, ser el si de Eura, ¿sabes? O sea, decir, claro. Efectivamente, pero si ves el animal ahí, aunque sea en cosa, o sea, quiero decir, aunque sea una imagen... Me parece. Es como las carnicerías, cuando te ponen el corderito como en el campo. Sí, sí, sí, sí, igual, igual. Horrible. Pues sí, y no sé, me sorprendió mucho el decir, joder, o sea, ¿a qué punto estamos llegando, no? ¿Sabes? Pues estoy igual, ¿eh? Con lo que decía antes de... últimamente no llevo bien el veganismo, es de eso, de ir a... Por ejemplo, fui a comer con mis amigas y a mí nunca me suele pasar, pero fui a un sushi y me sentí... incómoda, fíjate. Uh-huh. Y a mí esto no me suele pasar y de hecho me parece mal, porque... Para mí lo suyo sería pues que poder convivir en sociedad y que no me hiciera sufrir lo que ocurre porque no lo puedo cambiar. Claro. Entonces, como sabéis esto de esta es mi zona de control y solo puedo quedarme aquí, claro, a lo mejor puedo intentar modificar ciertas cosas, ¿no? Pero no puedo cambiar a mis amigas o no puedo decirles lo que pidan o no puedo cambiar la mentalidad de la gente y no voy a cambiar la industria cárnica o pesquera de la noche a la mañana. Entonces... No puedo sufrir todo el día por ello, porque eso no me va a hacer bien a mí, no va a hacer bien a los animales, en fin, que no nos va a hacer bien a nadie. Y sufrí en esa cena, no estaba yo como muy cómoda con todo el tema. Encima, tío, pedíamos, porque era un buffet de sushi, entonces pedíamos y venía todo el sushi junto. Entonces tenía varios sushis veganos que estaban tocando el pescado, tío, pues no lo quiero. Ya. Es que no quiero ni que lo toque. Es que encima pescado crudo, en plan, ¿de qué estamos hablando? Ya. Asqueroso. Además, con últimamente la reflexión que estoy teniendo también... Últimamente estoy poniendo reflexiones en Twitter. Uh-huh. Son como recordatorios veganos. ¿En Twitter? Bueno, de verdad te no. compensa. O sea, esto es que replico Twitter, Blue Sky y ajá, Fritz, y aunque escribo más en Blue Sky, pero los pongo en todos estos recordatorios veganos. En Twitter se me viralizan, claro, como viralizan todo lo que... así, claro. Me llega de odio. Me llega por cada recordatorio vegano, me llega muchísimo odio, pero yo lo pongo porque se viraliza, que flipas, porque les llega a todos los putos fachas. pues estoy poniendo varios recordatorios sobre cifras, ¿no? Y el otro día puse uno como recordatorio que se matan tantos peces al año que no se cuentan en unidades, se cuentan en toneladas. Y no sé, últimamente estoy muy consciente y es que no estoy bien con el tema. Me duele un montón, me hace sentir... Es que es la Navidad. No perdamos la esperanza, chicos. Hay luz al final del túnel, acordarse. Pero sí, sí. Yo, por ejemplo, hace poco, que esto también es un tema, que también, o sea, al final, interseccionalidad. Pero, claro, Nochevieja, las campanadas, la lachús. Ya. Bueno, ya, bueno. La que se ha liado. Meterse a Twitter a... mirar cualquier mensaje sobre la chus y decir, madre de Dios, es que te lo juro que yo pillaría una cerilla y así con un poquito de gasolina y diría, ale, a tomar por culo. Y que se queden todos los animales menos los animales humanos, literalmente. Muy heavy, muy heavy. Bueno, pues sí es verdad que... Esto es horrible. A ver, hay que pensar como que es montaña rusa, un poquito para abajo, pero luego toca la subida, ¿no? A ver, hay cosas buenas, están pasando cosas buenas también, ¿no? Hay mucha gente que está tomando conciencia con el tema de los corderos y de los cochinillos, uh-huh. Cosa horrible. Hay marcas que están haciendo platos preparados especiales solo para Navidad. Correcto. Eso es súper guay. Hay un montón de gente haciendo unas recetas chulísimas en Navidad. Ahora está todo el mundo compitiendo por calendario de Adviento de recetas veganas para Navidad. Bueno, pues hay cosas que también son muy buenas. Por ejemplo, el Santuario Vegan, he visto hoy que estaban haciendo una recaudación y ya llevan la mitad conseguido. Ah, mira, qué guay. Entonces, bueno, pues están pasando cosas buenas también. No, no todo va a ser malo. Claro, que a veces como que... Creo que esto alguna vez te lo he escuchado a ti, ¿no? Que, bueno, como que antes las redes sociales eran como nuestras cámaras de eco, pero que a veces, sobre todo ahora, como con esto, se ha, digamos, generalizado todo este discurso de odio y demostrar de lo contrario, a veces echamos en falta un poco esas cámaras de eco. Total. ¿No? Un poco de recordarnos que que lo igual que cuando nos hicimos veganos, ¿no? Que decís, no estoy solo, hay más gente que piensa como yo, tal, pues a veces nos hace falta un poco rodearnos o ver esos contenidos que nos hacen bien. Sí, totalmente. Total. Yo qué sé, chicos, es que la Navidad no es mi época, es que no puedo ser la persona más positiva ahora. No pu- es que... Habló, es que yo creo que tendríamos que, me tenías que haber dejado ese jersey. En plan, póntelo tú porque yo no... Total, total. A todo esto, sí, me gustaría saber cuál va a ser vuestra receta de Nochebuena, porque ya está aquí. ¿Quieres empezar tú, Sergio? Yo lo tengo muy claro. Yo ya, de hecho, como que en otros capítulos ya repito siempre porque... hablando de tema de productos alternativas de origen vegetal para pues no comer tanta carne en Navidades y demás, e intentar también que parte de la familia, pues cuando se comparte la cena de Navidad, las comidas... Ah, es verdad, familia, tú has contado otro año que tus padres ha habido veces que comen todo vegano y tal. Claro, no, bueno, y este año igual, este ¡Ala! Año también pasamos la Navidad de juntos los tres, y con Pasión, que es una carnicería que vende online también, si queréis comprar para toda España, esto no es promo ni nada por el estilo, pero yo llevo ya creo que como 2 años comprando allí, tienen un montón de cosas, rollo entrecot, bueno, de todo, bacon vegano, hay como unas hamburguesas preparadas con queso fundido dentro, que eso está buenísimo. Entonces, claro, ahí hay alternativas que están increíbles para algo un poco más preparado así, y venden como packs de estos navideños. Uh-huh. Y para una situación así, rollo de, pues eso, cena más especial y que gente que quiere comer pues carne, que busque algo parecido y tal, está súper bien. Y a mis padres les encanta. Entonces yo tengo la suerte en ese aspecto de que pues me sigue... Sigo estando en un entorno muy seguro y que no tengo que enfrentarme a ningún cuñado de ya. turno. Yo he conseguido que no entre ningún tipo de cordero ni cochinillo en casa. Que ya qué es guay. Un avance. Sí, total. Así que estoy muy contentada por eso. Y yo, además yo voy a hacer una lista larga de... Yo ya tengo mi menú hecho. ¿Os lo ajá. cuento? Sí, sí, claro. Dale. Es que además mi menú siempre es el mismo porque me encanta. La ensaladilla rusa no puede faltar. Yo voy a hacer ensalada alemana. ¡Oh, ya ves! Ensalada, es que te lo curras un montón. Yo es que, claro, con el viaje que era a Berlín, claro. tal. Buah, venden, pues eso, como una especie de... Es que no sé cómo se hace, creo que es mayonesa con ¿cómo se llama esto que es como mayonesa? ¿Mayonesa ketchup? Mostaza, que no me salía. Vale. Es mostaza la salsa, en plan, mostaza con algo como mayonesa. Ajá. Y eso con un sustituto que parece huevo cocido, pero no es huevo cocido, da todo el pego, con salchicha vegana, esa ensalada, que es como ensaladilla. Ay, pero pásame con... la receta, porfa. ¡Buah, eso está buenísimo! Y a mi madre le encanta, porque mi madre lo preparaba un montón. Ay, se me está haciendo la boca agua, qué hambre, chicos. Pues ensaladilla rusa. Uh-huh. Voy a hacer también canapés de paté vegano, que es que los eso patés veganos están también. Increíbles. Mis primos, por el cumpleaños de mi prima, nos pusieron unos canapés del salmón vegano del Aldi. ¡Qué locura! Ah, sí, está muy bueno, ¿eh? Es verdad. No puedo más que hambre. Pues nos hicieron unos canapés de como quesito crema vegano con el salmón vegano y brutal. O sea, es que fui a mi infancia, os lo prometo. Así que eso va a estar. Y luego no sé si compraré algo de embutido tipo quesos o alguna cosa así para picotear, que eso también me gusta hacer alguna tabla de quesos. Eso suele está quedar muy bonito. También. Y voy a hacer un solomillo Wellington de estos, que es básicamente carne picada vegana que hago con setas portobelo, que le echo un chorrito de vino, pimentito picado, cebolla, lo sofrío todo bien, le echo un poquito de tomate y lo meto en un hojaldre y al horno. Qué rico. Qué riquísimo. Que luego, o sea, que lleva por encima como seitán, ¿no? ¿Cómo? No, es la carne picada vegana. O sea, pero la carne picada, luego el solomillo como es, tal... Es el solomillo Wellington, es como esa carne preparada, toda como... aplastada y metida en un hojaldre. Ah, vale, yo es que lo ubicaba a cero, me imaginaba claro. como una especie de filete o no. algo así. Vale. No. Eso lo hice el año pasado y me quedó genial, y probablemente para el día siguiente haga una lasaña o algo así, que también, es que últimamente las lasañas me quedan de locos, así que... Y a mi madre le encanta, así que... De hecho, bueno, como que mucha gente, yo también recuerdo el que en casa de mis abuelos se pusiese el tema de los canapés de salmón con Filadelfia o cosas claro. así. Vende Filadelfia vegana también ahora en todos lados prácticamente. ¿Os gusta? No la he probado. No me gusta. No la he probado tampoco. Ah, mira, me sabe a margarina. ¿Sabéis? Yo creo por el aceite de coco y tal. Uh-huh. Me sabe un poco a margarina y para mí le falta algo. Fijaos lo que os digo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los cremosos de Momus. que están ya, de locos. Bueno, ves, claro, encima, de mumus. Bueno, de Bibegui nos llevamos un montón. Ya, bueno, yo me comí un queso de mumus para comer. Pero te ¿llegaron bien? Llegaron bien. Ya ves. Pero porque lo daban con una neverita. Pues, claro, ¿qué? Hicimos, sí. Es que claro, es que... Eso no me lo contaste a mí. Me parece fatal. Yo compré, hicieron... había otra... ojalá acordarme, porque encima estaba buenísimo. Había uno de los puestos de Bibegui que era de unos chavales que hacen todo con alcachofa y hacían unas hamburguesas de alcachofa. ¿Las probaste? Sí. Vale, estaban que te cagas y solamente era alcachofa. O sea, el rollo es como alcachofa triturada y ya está. Y estaba increíble. Pues compramos un pack de esas hamburguesas, vienen congeladas y ellos te daban una neverita. Y entonces compramos aparte, claro, compramos aparte los quesos de momus y nos los llevamos en el coche dentro de la neverita que nos dieron los de las alcachofas. No, y entonces aguantaron. Hubiera comprado quesos, alcachofas y de todo. Es súper triste. Claro, yo metí el queso de momus en el maletero del coche. Y se te estropeó. No, ¿ah? Porque en el maletero del coche hacía más frío, entonces como durmió el coche, por así decirlo, en la intemperie, ya había... llegó bien, en plan, digo, es que hacía poco frío, no veas, madre mía. Ya, entonces yo digo, me la voy a jugar a guardarlo aquí, era allí o en la, en el, digamos, en la ventana, ¿no? Digo, igual aquí se cae, vamos al coche, y me aguantó bien. Bueno, anécdota completamente off topic. De Bibegui, que me acabo de acordar que no os la había contado. A ver. Yo creo a ver. Que es el momento en el podcast de contarla. Madre mía, claro, la gente de Bibegui pues nos puso una habitación de hotel para cada uno, sí. Para cuando fuimos a Bibegui y tal, no sé qué. Bueno, volvimos de Bibegui el día antes de irnos, la última vez que nos vimos, en la habitación de al lado, de repente me da por asomarme por la ventana y vi a dos chavales echando el polvazo de su vida. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! Y por un momento dije, pero si es la habitación de Miriam. Entonces, por un momento... ¡No! Por un momento dije, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Que creo que acabo de verle las tetas a Miriam. Pero no era yo, ¿no? No, no eras tú. Bueno, no sé, a lo mejor, no, dímelo no, tú. No, era yo, no era yo. Yo, además, y ese dije, fin de semana lloré todas las noches. Eso fue lo que hice. Yo te lo juro que fue como, ¿qué? Y claro, ya al rato fue como, ah, vale, no es Miriam, no pasa nada. O sea, no pasa nada, no. Quiero decir, pero que tenían muchísimas ganas de que se les viese porque pensé, todas las habitaciones que estamos enfrente de esa habitación, pues les están viendo disfrutar un montón. Y nada, qué fuerte. Pues el último show de Bibi. Pero no de Miriam. No era yo, no era yo. No de Miriam. Es que se me había olvidado contaros eso. Entonces, ya ves, bueno, ya ves. Mucho ya ves. En el podcast. Vale, pues nada, pues buena anécdota, la feliz verdad. ¡Feliz Navidad! Espero que disfrutaréis mucho. Bueno, sí, ¿y no, tu receta de Nochebuena? A ver, yo las recetas, es verdad que no tenía nada pensado. ¿Ah, no? Porque no tenía tiempo. Hombre, tus hamburguesitas de alubia. Fíjate que... precisamente, no sé cómo a santo de qué, salió el tema de las hamburguesas. Creo que fue en la cena de empresa con mi hermano. ¿En serio? Un beso, un saludo. Un saludo para mi hermano. Para las hamburguesas también. También. Que me dijo, pues tú me hiciste unas hamburguesas de legumbres, estaban muy ricas. Y hostia, si se las hice a mi hermano, es verdad. Creo que le acabas de destruir el tímpano a todo el mundo. Sergio, no ha podido. Te has emocionado. En postproducción no se escuchará el sonido, así que no pasa nada, lo editaré yo. Pero que me dijo, y estaban muy ricas. Y digo, pues si es que en esa época en la que yo estaba, pues tan cocinitas, tal. Pero Sergio, te prometo que yo tengo cero fe en esas hamburguesas, las voy a tener que hacer. Para ver si están buenas, tío. Es que alubias y avena no me suena bien. Los hemos metido tanto con Sergio que yo creo que ya, aunque la probemos y nos guste, claro, yo voy a decir... No. Sí. Totalmente en plan... No puedo... Ahora tengo más ganas de comer. Y si ahora son las mejores hamburguesas que hemos probado nunca. Llevamos... capítulos y capítulos riendo. No hay veces que tú vas a un restaurante y dices, no me apetece tomar esa típica hamburguesa de sucedáneo de carne. Me apetece una hamburguesa, pero que sea de legumbre. Sí, eso es verdad. Y están muy buenas. Claro, pues es un poco lo mismo. No me pasa. Claro, pero es que... ¿No? No. No. Yo sí que te pido alguna vez... Es que, pero porque es que hay algunas que las hacen tan mal. Ya. Con las verduras enteras, con no sé qué. No. Mira, están alcachofas. Ya, la alcachofa estaba muy buena. Y a mí no me suelen gustar las alcachofas, ¿eh? Adoro las alcachofas desde hace 3 años que me reeduqué. Yo, reduqué es que a mi paladar tienen en que las estar alcachofas. Muy bien cocinadas, porque el otro día igual, con la puré de patata tal, muy rico, pero las alcachofas de toda la vida, yo decía... Y mira, joder, la muy rico, ¿eh? Yo he venido un poco a lo de las recetas, a empaparme de lo que decís. Yo me acuerdo que el año pasado hice la ensaladilla rusa también, que era la primera vez que la hacía. No sé si además seguí tu receta, ¿puede ser? Ah, puede ser, porque mi receta es muy buena. Vale, pues seguí tu receta y dije, bueno, ha quedado muy bien. Pues la verdad que quiero aprovechar, porque precisamente ahora he visto que estaban como viendo muchas recetas veganas, precisamente en Instagram y demás, para tener alguna otra idea, porque no he tenido tiempo, la verdad. Y es verdad que tengo dos comidas familiares, que siempre pues como vienen pues la Nochebuena y Navidad. Uh-huh. Y es verdad que este año también son un poco más diferentes porque no está ya mi abuela, que ya, bueno, ya no tengo abuelos, no tiene su edad y al final pues la gente pues se hace mayor. Y otra cosa horrible de las Navidades. Literalmente, total. Cuando te reúnes con la familia y de repente... Un recordatorio como de falta gente, faltando, ¿sabes? Uh-huh. Y sí que es verdad que tengo la suerte que con la familia que la celebro no suele haber muchos chascarrillos, entonces es verdad, y además también suelen ser muy comprensivos y demás. Y bueno, sobre todo me tengo que encargar yo de organizarlo todo, porque sí que me han preguntado, oye, ¿te compramos algo tal? Y digo, pues es que casi mejor que no, me organizo yo, me lo compro yo, lo hago yo. Tendré que encontrar el espacio en el que comprar, porque claro, solo hay una cocina, pero bueno, si no, emigraré o alquilaré una cocina para hacerme mi comida de Navidad. Y, o bueno, precisamente la ensaladilla. Te puedes preparar muchas cosas antes, claro. Claro, eso me puedo preparar, pero claro, si yo quiero comer luego caliente... Claro, es que tengo que cocinar primero. No, claro, bueno, ya hay un golpecito de calor al final. Ya, ¿no? ya. Pero bueno, hay que todavía tengo que, digamos... Terminar de cuadrar todo. Eso es. Uh-huh. Se lo dejo al Sergio del futuro, de dentro de 3 días, que se apañe él. Muy bien. Perfecto. Delegando. Claro, o sea, como que en realidad nosotros tres hemos tenido bastante suerte en ese aspecto porque estamos bastante bien apañados con Navidades y tenemos suerte de pasarlas con gente que más o menos nos entiende. Sí, pero ¿qué pasaría? Yo la noche vieja la voy a pasar solo con mi pareja, que de nuevo recupero él, que si no queréis pasar las fiestas con vuestra familia, no la paséis. Pasarla con vuestra nueva familia. A mí, con la familia que eliges. Efectivamente, también, a mí me hace tan feliz de las Navidades, pues eso, estar con mi pareja, que nos hacemos un Christmas, que hemos hecho un Christmas con Ake y con Coco, os lo tengo que enseñar. ¿Qué es un Christmas? Como una felicitación de Navidad. Ah, perdón, es que no estoy tan puesto en el mundo de la Navidad. La que odia la Navidad, ¿eh? ¿Qué lo hace él? ¿Qué es mi pareja quien lo hace? Ya. Nos hacemos un Christmas después de abrir el día que toca del calendario de Adviento. Como pongáis así, no os doy un Christmas. Y es muy gracioso. Pues eso, que es que viste al gato con cosas de Navidad y a Coco le intentamos poner un sombrero. Pero ¿es vegano disfrazar a tu perro y a tu gato? Es cero vegano, yo creo. Vale. Bueno, a ver si el gato... O sea, a ver, obviamente tú ves el gato... Está sufre. ¿Tú ves no está a gusto. A el ver, gato sí. Eso, la cara del gato. Ese era que la verdad, ¿eh? Es que, pues, ¿a qué le va a hacer gracia? Pues no le hace gracia, porque él quiere hacer otras cosas. Y además, pues este año ha sido con Coco también. Uh-huh. Pero ni tan mal, porque les dimos muchísimas galletas. Ah, bueno. Sobornando. Sí, chantajeando. Eso funciona increíble. Así que sobornamos con un montón de galletas y aguantaron. Hicimos como 600 fotos. No os exagero. ¿En serio? Sí, porque fue ráfaga. Era imposible si no encontrar una foto en la que se estuvieran quietos dándole galletas. Luego que si salud mental, que si etólogos. Claro, salen los niños chunguísimos. Oye, que están mejor, ¿eh? Han estado mal, pero están mejor. Bueno, le lanzamos un mensaje navideño para toda la gente que necesite un poco de apoyo estas Navidades. Claro, o incluso herramientas, ¿no? Todas, o sea, las veganas que nos escuchen, decir, todos los nosotros, veganos. Nosotros vamos a decir cada uno un tip y consejo. Un mensaje navideño y todos tips los años y consejos. Ya. Vale. Venga. Ah, pero en plan empezar? Discurso del rey. Claro, discurso del rey. Venga, ah, pero vale. ¿Quieres discurso? Yo iba a decir como... No, discurso. Discurso venga, navideño. Vale. Esto luego queda muy bien en TikTok. Vale, chavales. Venga, va. Pues vale. ¿Cuál es mi cámara? La hacemos los tres al centro. Ah, vale. Y así podemos... Venga. Vamos para allá. ¿Quién genial quiere empezar? Yo puedo empezar, si vale queréis. Pues... Estas malditas veganas os desean unas felices fiestas, que estén libres de crueldad animal, que estén libres de cuñados en tu mesa, que sean de verdad unas fiestas en paz y sobre todo que las disfrutes con quien tú quieras. Estos malditos veganos también te van a desear que, sobre todo en estas fechas, no tengas que discutir con nadie. Ya sabes que las cenas de Navidad no es el mejor momento de discutir con nadie. No es el momento. No, si quieres en otro momento te explico lo que quieras, pero hoy vengo a disfrutar de mi tofu, de mi seitán y de mi platito sin sufrimiento animal. Así que luego, si quieres en otro momento, Si quieres, hablamos. Yo aprovecho para desearle desde aquí felices fiestas a toda esa gente que pues no tiene posibilidad de elegir, porque ojalá pues no tener que pasar por todos esos cuñadismos, ¿no? En esas cenas que dices, ¿en qué momento he aceptado venir aquí? Pero bueno, también, ojo, not all cuñados, que hay un saludo a esos cuñados que dices, oye, buenos cuñados, que se han preocupado y han sido empáticos, que algunos hay. No todos, no la gran mayoría, pero los hay. Pero si cuñados es una figura ya, total, total. Simbólica. Pero algún José Luis estará puede ser escuchando tu tío, esto. Pero es un cuñado. Claro, pero es que un saludo a los José Luis, que son buena gente, que los hay también, que siempre decimos, no, Antonio, tal, no sé qué, ponemos de ejemplo a los Antonios, tal, y not all Antonios. Hay algún Antonio buen rollero y Antonios veganos también. Así que desde aquí os lanzamos un beso, un saludo y que al final pensad que es un rato y ya está, y que si de verdad no os compensa, mandadlo a tomar por culo, porque no va a ser tan importante. Pensad primero en vuestra salud mental, en vosotros y en vosotras mismas, y eso es lo más importante. Y estad en Navidades con quien queréis estar. Y hasta aquí el comunicado vegano de Malditos Veganos. Go vegan, vamos venga. ¡Ole! ¡Qué bien ha quedado, eh! Total, me ha encantado. Esto todos los años para cerrar. Todos los años hacemos algo. Hay que hacerlo. El discurso del rey, el discurso de los malditos. Hombre, hombre, por supuesto. Total, y se extiende esto también, no solamente a las personas veganas, personas oprimidas por lo que sea, que pertenezcan a colectivos. Es que vaya paciencia. Que esa gente que a lo mejor pertenece al colectivo LGTB y tienes que aguantar ese comentario de, bueno, ¿qué? ¿Cuándo se te pasa lo de...? ¿Y la novia? ¿Cuándo me la vas a presentar? Novia, tal. Pues eso, que os mandamos un abrazo desde aquí y que nada, que apoyaros en la gente que de verdad os importa, que esa es la gente importante. Totalmente. Y también quiero recuperar algo que dice también Rocío, que es que la gente que no es vegana y que es de nuestra familia, que piense que si aguantamos ese chaparrón de tener que ver animales descuartizados en un plato, a bebés animales en un plato, es por amor a nuestras familias. Así que lo valoren, porque nos cuesta mucho, es mucho esfuerzo para nosotras, aunque parezca que no, y lo mínimo que pedimos es que se nos respete y se nos deje cenar en paz. Y desde aquí, un abrazo también a todas esas familias que dicen, oye, pues voy a intentar entender un poco más a mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, y que sí que empatizan un poco más, y aunque a lo mejor no sean veganos o no lleguen a entender mucho porque no tengan mucha información, dicen, oye, pues venga, pues vamos a poner nuestro granito de arena. Esa gente, un beso también, gracias. Y pues nada, pues eso, que nada. Y buenas noches. Buenas noches, ¿no? Sí, sí. Disfruten, ¿no? No beber mucho tampoco. Que bueno, luego esa es otra, ¿eh? Muy bien el alcohol vegano, pero vaya cogorzas en Navidad, ¿eh? Bueno. Te pones ahí un vinito para arriba, para abajo, no sé qué, cuando te quieres dar cuenta y dices, bueno, que voy tinky winky con mis claro, padres. Claro, porque cuando de repente lo único en la cena vegano es el alcohol. Bueno. No comes mucho. Claro. Y de repente dices ay, bueno, pues me olvido de las penas. Pues igual no es. Es que yo de no sidra, puf, hasta no aquí veas, de sidra voy siempre. El vinito blanco como sube. Ya ves, total. Pues sí, oye, muy bien, ¿no? Sí. No sé si se nos ha quedado algo más por decir en este 2024. Nos queda todavía un episodio. Sí, pero claro, ya no es tan especial navideño. Claro. Eso es verdad. Estamos cerrando año. Claro, o sea, este es como el último episodio nuestro. Luego tenemos la entrevista con Mary. Pero ya no es, ya es... ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí cuando hicimos esa reunión en verano y dijimos... Yo no. Igual Malditos Veganos no sigue. A lo mejor no podemos seguir, igual tal. Y dijimos, no, venga, hay que encontrar un sitio, tal. Y mira, aquí estamos. No sufra, con Sergio. Unos gorros. No pasa nada. Estamos de celebración. Efectivamente, navideño. Celebremos. Oye, una cosa que, sobre todo, que la gente que nos está escuchando y diga, oye, esa receta de Miriam, ¿no? Porque nos vas a dar... tus recetas. Claro, compartiremos por redes. Claro. Que ya saben. La mayoría ya están colgadas. Bueno, pero la nota del programa ahí. ¿Tú tienes seguro una recopilación de recetas navideñas? Debo tener alguna recopilación. Bueno, algo buscaremos y las pondremos en las notas del programa. Sí. Mira, lo que podemos hacer este año es que cada uno en Instagram se grabe su receta. Claro, eso. No, o, bueno, su receta, a lo mejor eso es mucho curro. Pero rollo que se grabe como lo que va a cenar o esas cosas. Eso tal. Yo lo hice el año pasado y, ya. Claro, pero lo compartimos en Malditos Veganos. Ah, pues perfecto. Rollo que subimos los tres. Los Venga. Tres pops y lo, vale. lo hacemos. Genial. Es guay, es Venga, chulo. Perfecto. Pues nada, pues a Malditos Veganos en Instagram. Sí, que nos podéis escribir. Podcast. Malditos Veganos Podcast en Instagram. Ahí está. Nos podéis seguir y... en todas las redes, así que no tenemos problema por eso. Y, por supuesto, eso, que las notas del programa las tenéis en malditosveganos.com/157, si no estoy equivocado. Si no, bueno, las veréis ahí en la descripción del capítulo. Y que nada, que bueno, que ha sido un año fantástico. Ay, la que verdad. Os quiero mucho, chicos. Chulo, es, ¿eh? Es que era un episodio pues como casi como despedida de año. Es que, se lo decía, que siempre vengo en plan súper cansada y súper triste. A ver, yo el Grinch voy a seguir siendo. Pero, cambia de modo, pero en plan... Pero bueno, más tampoco allá, me toques el coño, tío. Más allá, ¿eh? No de eso, que me hace muy feliz hacer Malditos Veganos, que me hacéis muy feliz, así que os lo agradezco mucho, la verdad. Qué chulo, qué guay. Y gracias a todas las personas que nos escucháis, porque si no, es que no sería posible, la verdad. Totalmente, total, total. Que lo decimos es... pero, y parece no, como no, banal, y pero es que verdad. Es literalmente sin las personas que nos apoyan en el podcast, esto no podría ser. 100%. Además, si es que es sí. complicado eso, como encontrar el hueco, que venga Sergio, grabarnos, tal, encontrar pues fuera de los trabajos de cada uno, encontrar ahí los huecos. Esto, por ejemplo, lo estamos grabando por la noche, entonces como, madre mía, qué reventada después de todo el día currando todos, tal. El Sergio que mañana tiene que trabajar y encima volver a casa y es como no, y venga un tren para arriba y no un tren para abajo. No me lo digas que no lo quiero pensar. Y... bueno, pero nos vamos pero a cenar algo rico. Estamos, claro, ¿no? Y aquí estamos y que al final es que haces el programa una y dices, cosa, qué chulo, tío. Si nos vamos a cenar hoy, compensa. ¿Se considera cena de empresa? Sí. La última. De empresa no, porque no somos una S.A. Ya. Ya, pero sí es la cena de Malditos Veganos, ¿no? Es la cena de Malditos Veganos. Navideñas. Sí, total. Pues nada, brindaremos por todos nuestros patrones. Ahí está. Y porque vuestras Navidades sean lo más tranquilas posibles. Totalmente. Así que nada, la semana que viene no va a ser Navidad, pero hay una cosa... O sea, no va a ser Navidad, sí va a ser Navidad. Sí, porque pero, lo escucharéis en Navidad, claro. Pero ya no es un capítulo tan especial porque queríamos que, pues si es una entrevista a Mary, pues que fuese una entrevista ya atemporal y que la pueda escuchar la gente cuando claro, quiera. Entonces claro. Este es el capítulo especial navideño y pues ya sin especial navideño nos vemos el año que viene, ¿no? Total. Totalmente. Vamos Así a hacer nada. Un descansito. Lo que sí que no va a cambiar es que vamos a seguir siendo unos... ¿Unos qué, Sergio? ¡Qué nervios! ¡Malditos Veganos! Adiós, un besito. Un beso. Se acabó la Navidad. Toma por culo el corro ya, hombre. No, hombre, no. Mira, me voy. No puedo escuchar ya más.